8 de la noche con 3 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el programa de hoy con mucha información sobre el deporte del fútbol, sobre todo de la Liga MX, que ya comenzó de nuevo lo que es la apertura 2016. Y bueno, todo empezó el viernes pasado con el Santos Laguna enfrentándose a los Tigres. Bueno, no, ese fue el del domingo. El de Tijuana contra Morelia, sí. Pues gana Tijuana 2-0 al Morelia y así comenzaba la jornada 1 de la Liga MX. Y ya el sábado se venían los partidos Querétaro contra Veracruz, el que gana Querétaro 2-0. Monterrey contra Puebla, quedaron empatados, igual que el Atlas contra el Toluca 1-1 los dos partidos. Después se viene el Pachuca, que le metió 5 goles a León, quedaron 5-1. Bueno, eso todavía el sábado. Y el Necaxa contra el Cruz Azul, que quedó 0-0, o donitas. Después el América cerró la participación de los equipos el sábado, metiéndole 2-0 a Chiapas en el Azteca. Y el domingo Pumas le gana 1-0 a Guadalajara en un buen partido, aunque al final hubo un penal que falla el Guti de parte de Guadalajara, y con esto pues hubiera empatado, pero pues quedaron 1-0, aparte que se los regalaron, pero bueno. Y en la tarde jugaron Santos y Tigres y quedaron 0-0. Entonces con esto se da ya los primeros resultados de la apertura y nos deja al Pachuca en primer lugar con 3 puntos, igual que el América, igual que el Querétaro, Tijuana, Pumas, Monterrey, Atlas y Toluca. En ese orden, pues Pachuca, América, Querétaro, Tijuana y Pumas tienen 3 puntos cada uno. El orden es por la diferencia de gol, que es mucho más abultada en el caso del Pachuca y menos abultada en el caso de Pumas. Entonces, en sexto lugar está el Monterrey, que tiene 1 punto. Séptimo está Atlas con otro punto. Toluca 1 punto, Puebla 1 punto, Santos Laguna 1. Cruz Azul en décimo primero con 1 punto, Necaxa con 1 punto y Tigres con 1 punto en décimo tercero. Ya en el fondo está Guadalajara con 0, Chiapas con 0, Morelia con 0, Veracruz con 0 y León con 0. Y bueno, pues obviamente no hay mucho que verle a la tabla, si no ganaste o perdiste, empataste. Entonces, vámonos a lo que será la jornada número 2, que comienza el viernes que viene, este viernes. El Veracruz se enfrenta al Santos Laguna, después el sábado Chiapas al Pachuca, Cruz Azul Pumas, Morelia Querétaro, los Tigres al Atlas, León Necaxa, América Toluca, Guadalajara Monterrey y Puebla contra Tijuana. El de Puebla contra Tijuana es el domingo, el resto son el sábado, excepto el de Veracruz contra Santos Laguna. Y bueno, esa es la jornada número 2 en la Liga MX. Pero como sabemos, la Copa MX ya comenzó. Ya se dieron algunos resultados. Ya viajó el América para un partido que tiene en la Copa MX. Pero bueno, la jornada 1 tuvo a Cruz Azul enfrentando a Coras Tepic, ganándole 2-0. Tijuana le gana 3-0 al Toluca. Alebrijes y Murciélagos empatan 0-0. Juárez le gana 5-0 al Veracruz. Bueno, eso es la jornada número 1. Los partidos que se están jugando hoy todavía, bueno, 2 ya finalizados. El León y Celaya empatan 1-1. Puebla le gana 2-1 al Querétaro. Venados y América van 0-2. América ganando 2-0. Y Chiapas contra Cafetaleros de Tapachula, que van 0-0. Y lo que será la jornada número 2 tendría a Guadalajara enfrentándose a Chiapas, Lobos UAP contra Tijuana, Morelia Alebrijes de Oaxaca, América contra Zacatecas, Atlante contra León, Leones Negros contra Cruz Azul, Dorados contra Querétaro y Santos Laguna contra Juárez. Y bueno, todavía no hay mucho que reportar en los grupos, pero en el grupo 1 está arriba León y Celaya, que ya jugaron, tienen un punto cada uno, y al fondo está Atlante, aunque no ha jugado. Chiapas y Cafetaleros de Tapachula ahorita están un punto cada uno, Guadalajara 0 puntos. En el grupo 3, pero tampoco ha jugado, obviamente. En el grupo 3, Cruz Azul ya tiene 3 puntos y está encima de Leones Negros y de Corastepic, aunque Leones Negros no ha jugado. En el grupo 4, Alebrijes de Oaxaca tiene 1 punto y Murciélagos 1 punto. En el fondo está Morelia, que no ha jugado. En el grupo 5, América hasta este momento tiene 3 puntos, va ganando 2-0. Zacatecas tendría 0 y no ha jugado, y Venados está al fondo con 0, si es que se da este resultado final del 2-0 que están jugando en este momento. En el grupo 6, Tijuana tiene 3 puntos, Lobos UAP 0, Toluca 0. Grupo 7, Juárez en primer lugar con 3 puntos, Santos Laguna con 0 y 0 jugados, Veracruz con 0 y 1 jugado. En el grupo 8, está Puebla en primer lugar con 3 puntos, Dorados en segundo con 0 y Querétaro con 0 en tercero. Dorados no ha jugado. Bueno, pues eso es todo por la Copa MX. Y bueno, para los que ya ansían ver otra vez fútbol internacional, pues ya se vienen los partidos que se van a jugar de fútbol en los Juegos Olímpicos. Estamos a 16 días de que comience la justa olímpica. Y bueno, todos estamos esperando el pitazo inicial para ver un buen partido, que va a ser el de México contra Alemania. Como les había dicho, es el 4 de agosto. Este mismo día también va a jugar Irak contra Dinamarca, Honduras contra Argelia, Brasil contra Sudáfrica, Portugal contra Argentina, Suecia contra Colombia, Fiji contra Corea del Sur, Nigeria contra Japón, y eso es todo para este día. Bastante cargadito va a estar, empezando con el de Irak, Dinamarca, y después ya se viene Honduras contra Argelia, Brasil contra Sudáfrica y entonces México contra Alemania. Entonces, para los que gustan de este deporte y para los que no se acuerdan por qué Estados Unidos no está ahí, pues recordarán que hubo un partido, una serie entre Estados Unidos y Colombia para ver cuál de los dos era el último invitado. Y en el primer partido en Estados Unidos habían quedado 1-1, y en el segundo partido Estados Unidos pierde 1-2, y es por eso que Colombia está y Estados Unidos no está. Aparte de que en el partido se le expulsó a 2 jugadores a Estados Unidos, pero bueno, esa es la información sobre eso. Y los grupos están de la siguiente forma: en el grupo A está Dinamarca, Brasil, Sudáfrica e Irak. En el grupo B está Suecia, Colombia, Nigeria y Japón. En el grupo C están Alemania, México, Corea del Sur y Fiji. Y en el grupo D está Portugal, Argentina, Honduras y Argelia. Pues mucha suerte a nuestra selección, la selección de México, que esperemos pueda hacer un papel digno. Recordaremos que ellos son los poseedores de la medalla dorada, ya que la ganaron en Londres 2012. Y esa es la primera vez y única vez que ha ganado México en fútbol en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues muchas ganas a ver qué pueden hacer en estos Juegos Olímpicos. Todos esperamos que puedan traernos algo, pues algo respetable. Ya si no van a ganar una medalla, que por lo menos no hagan el oso que hicimos contra Chile, porque ya sería demasiado para los que somos mexicanos y somos fanáticos del fútbol. Bueno, pues de ahí nos vamos a lo que es la NFL. Pues hay noticias sobre free agency, que es el hacer contratos con agentes libres. Y sobre este mismo tema, había un quarterback, el quarterback de los Washington Redskins, que se llama Kirk Cousins, que se esperaba podría entrar en agencia libre, pero su equipo decidió ponerle la etiqueta. Así le llaman en Estados Unidos a algo que marca, es como pues marca al jugador para que no se pueda cambiar de equipo. Básicamente le pagan lo que le están pagando, bueno, un máximo que fue en este año de 20 millones de dólares. Y los dos no pudieron llegar a un acuerdo, ni el quarterback quería bajar su precio, ni Washington le ofreció suficiente como para que aceptara un nuevo contrato. Entonces, pues jugarán este año con esa etiqueta y el año que viene ya podrá presumir o tratar de conseguirse un contrato mayor. Recordaremos que 20 millones por este año es más de lo que le querían pagar los Redskins, que le querían pagar, me parece, 16 millones por año. Y algo así, algo así escuché del contrato. Entonces, básicamente lo que significa es que el jugador se tiene que probar que el primer año que tuvo no nada más fue pues una casualidad que jugara muy bien, o que, bueno, una casualidad muy grande, pero algo que no vaya a ser típico de él como vayan pasando las temporadas. Entonces el equipo de los Pieles Rojas de Washington querían que ofreciera otro año, que probara que puede hacerlo de nuevo, y él está de acuerdo. Entonces los dos no llegan a un acuerdo, pero suficiente como para pues no llorar 20 millones de dólares por un solo año jugando fútbol. Me parece bien. Obviamente, si se lastima, pues ya es otro problema. Ya es otro tipo de mercado el que estará buscando el año que viene el quarterback de los Pieles Rojas. El que sí recibió pues el dinero que quería y ahora es el mejor jugador pagado es el jugador defensivo de Denver. Este jugador estará ganando, me parece que 114 millones de dólares, y 70 millones de ellos van a ser garantizados. Entonces, pues así como se ve, no es nada de qué sufrir. Digamos que él, el jugador, no estaba muy de acuerdo con la cantidad que le estaban pagando. Quería convertirse en la persona mejor pagada en la NFL, bueno, del lado de la defensa. Y así Von Miller decidió que quería esperar, y en el último día en que podían llegar a un acuerdo, que fue el viernes pasado, pues llegaron al acuerdo. Y qué buen acuerdo para él, porque pues lo hace el mejor jugador defensivo pagado de todo, bueno, de todos los jugadores, que y hay unos que ganan muy bien. Entonces estaba viendo que básicamente los únicos que ganan más que este jugador defensivo, pues es, son quarterbacks, puros mariscales de campo. Entonces, pues muy bienvenido ese dinero y ese contrato, que por lo menos así de entrada ya tiene 70 millones garantizados. Y creo que por firmar el contrato eran como 20 y tantos millones de dólares, 25 millones de dólares. O sea que nada más de presentarse un día al trabajo a firmar, salía de ahí con 25 millones de dólares. Entonces, muy buen contrato para Von Miller y felicidades en su contrato nuevo. Bueno, pues eso es todo por la NFL. O sea, puedo decir un poco de Dallas, pero me parece que he hablado bastante sobre el caso. Con eso que ya me urge que empiece la temporada regular. Ni siquiera están en entrenamientos ahorita. Empiezan los entrenamientos hasta agosto. Entonces y la temporada libre también empezará más o menos por esas fechas. Y bueno, entonces vámonos con un poco de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos, de las ligas mayores. Y los partidos de hoy que se están enfrentando, bueno, se están enfrentando en la sexta, San Luis y San Diego. San Luis le va ganando 3-1 a San Diego. En otro partido, Pittsburgh y Milwaukee se están enfrentando en la parte alta de la octava. Está Milwaukee ganando 8-5 a Pittsburgh. También en otro partido, Boston le va ganando 10-7 a San Francisco. Esperemos que siga ese resultado. Y otro partido que se está dando ahorita son los Tejanos, sí, los Texas Rangers, que van empatados en la primera, en el primer inning, van empatados con Los Ángeles de Los Ángeles, 0-0. Un partido que ya terminó es Cincinnati, que le gana 6-3 a Atlanta. Minnesota le gana 4-1 a Detroit. Cleveland le gana 11-4 a Kansas City. San Luis le gana 4-2 a San Diego. Me imagino que este partido fue ayer. Chicago, los Cubs le ganan 6-2 a Nueva York, a los Mets. Tampa Bay le gana 11-3 a Colorado. Houston le gana 7-0 a Oakland. Seattle le gana 6-5 a los White Sox de Chicago. Los Toronto Jayhawks, Blue Hawks, Blue Jays, le ganan 10-4 a Arizona. Nueva York, los Yankees le ganan 5-0 a Baltimore. Washington le gana 8-1 a los Dodgers. Y Filadelfia le gana 4-1 a Miami. Con eso, bueno, las tablas, las posiciones están de la siguiente forma. En la Liga Americana está Boston en primer lugar con 52 ganados y 39 perdidos. En segundo lugar está Baltimore con un récord de 53 ganados y 40 perdidos. Toronto está en tercer lugar con un récord de 54 ganados y 42 perdidos. O sea que estos tres equipos están pues básicamente uno encima del otro. El mejor porcentaje es de Boston, y que está ganando su partido hoy. Entonces podría llegar a 53-40 y sacarle medio partido de ventaja a Baltimore. Hasta ahorita todavía esa ventaja no se le da. Y Toronto, que también estaría a un partido de ambos, como se está dando ahorita. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa. En el fondo de este grupo están los Yankees con un récord de 48-46 y Tampa Bay con un récord de 37-57. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 56-38. Detroit está en segundo con un récord de 49-46 y Kansas City 47-47. En el fondo están los White Sox y Minnesota con récords negativos. En el oeste, Texas está en primer lugar con un récord de 55-40, seguido por Houston con un récord de 51-44, y en tercer lugar está Seattle con un récord de 48-47. En el fondo están Los Ángeles y Oakland. Después, en la Nacional, en la Liga Nacional, en el este está Washington en primer lugar con un récord de 56-38. Seguido por Miami con 51-43 y los Mets con 50-44. En el fondo están Filadelfia y Atlanta. En la central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con un récord de 57-37. San Luis está segundo, 49-44. Y Pittsburgh tercero con 48-45. En el fondo están Milwaukee y Cincinnati. En el oeste de la Nacional está San Francisco con un récord de 57-37, seguido por los Dodgers con un récord de 53-42, Colorado con un récord de 43-51, y en el fondo están San Diego y Arizona. Y eso es todo por los partidos de las grandes ligas. Vámonos rápidamente a un corte musical y ahorita les digo cómo van la Fórmula 1 y sobre todo el Tour de France. También recordaremos que ya se vienen los Juegos Olímpicos, quedan 16 días y ya veremos toda la acción que se viene en ese momento, todo el deporte. Entonces recuerda, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, quédate, no le cambies y te regresamos. Decirte que me gustas tanto. Oh, Farruko. Y no sé. ...8:36 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues seguimos con la información de lo que está sucediendo ahora en el Tour de France. Pues parece que ya se corrió la etapa número 17 del Tour, y pues ya se están empezando a ver pues más despegados lo que son los corredores en, pues en las clasificaciones. Tenemos a Christopher Froome en primer lugar con 77 horas y 25 minutos 10 segundos. En segundo lugar está Mollema Bock del equipo Trek Segafredo, que está a 2 minutos y 27 segundos de Christopher. Y Yates Adam, o Adam Yates, que está en tercer lugar a 2 minutos con 53 segundos de Christopher. Después de ella se viene Quintana Nairo a 3 minutos y 27. Bardet Romain a 4 minutos 15 en el quinto. Porte Rishi del BMC Racing Team a 4 minutos 27 segundos. Séptimo está Valverde Alejandro del equipo Movistar. A 5 minutos con 19 segundos. En octavo está Aru Fabio de la Astana, que está a 5 minutos 35 segundos. Y Martín Daniel a 5 segundos con 50 del Ethics Quick Step. Este se llama Daniel Martín, que es un irlandés. O sea que curiosamente, pues el nombre no se me hace nada irlandés, pero bueno. En décimo viene Luis Meintjes del Lampre Mérida, que está a 6 minutos con 7 segundos. En décimo primer lugar está Román Kreuziger del Tinkoff, está a 7 minutos con 3 segundos. En décimo segundo está Joaquín Rodríguez Oliver, que está a 7 minutos y 6 segundos. Y en décimo tercero está Reichenbach Sebastián, este suizo de la FDJ, está a 10 minutos con 19 segundos. En décimo cuarto está Henao Sergio Luis Henao del Team Sky, a 14 minutos con 40 segundos. Y en décimo quinto está Thomas Geraint, el británico del Team Sky, a 20 minutos con 15 segundos. Ya de ahí se viene Roland Pierre Van Garderen, Mikkel Nieve, Steph Clement, Warren Barguil, Alexis Vuillemot, Emmanuel Buchmann, Jarlinson Pantano, Aymar Zubeldía y Tanel Kangert. Bueno, esos son los primeros 25 lugares. Y pues ya saben que el equipo Sky está en primer lugar. Pues independientemente de lo que les hubiera dicho, pues eso es lo lógico, ¿no? El que fue el corredor del día fue Adam Yates, que tiene el jersey blanco que se le da al corredor del día. El ganador del día es Ilnur Sakarin, Oye, el equipo del día es el Movistar. El Movistar, el equipo. Y después, el jersey verde es Peter Sagan. El jersey con puntitos es Rafał Majka del Tinkoff. Los dos, Peter Sagan y Rafał Majka, son del Tinkoff. Estos nombrecitos que tienen tan difíciles de pronunciar, pero bueno, ahí están para los que quisieran saber. Entonces, pues como les estaba diciendo, fue la jornada número 17. Y como les estaba diciendo, pues ya están en el sur de Francia, ya están por pasar a los Alpes y empezar todo lo que es la competencia, pues difícil, de montaña. Así les voy a ir diciendo, como vayan pasando los días, en qué lugar de Francia. Ahorita están en el sur de Francia, bastante. Hay una parte del recorrido que entra al, pues lo que es el norte, noreste de España y de Andorra, y regresa a España y después sube a Francia otra vez. Entonces, pues así es el recorrido de este año del Tour de France. Entonces, pues ahí les estaré diciendo. También algo que está sucediendo hoy es un partido, la final entre Independiente del Valle y Atlético Nacional. Es una final de la Copa Libertadores. Recordaremos que Independiente del Valle pues llegó sorprendiendo a todos, incluyendo a Pumas, a Boca y a River. Y ahorita van en el minuto, bueno, acaba de terminar el partido y quedaron 1-1. Entonces así, en la ida queda el partido 1-1 entre el Atlético Nacional e Independiente del Valle. Para los que pudieron verlo, fue un partido emotivo. El gol de la Independiente del Valle cayó hasta el minuto 87, entonces, y el del Atlético Nacional en el minuto 36. Entonces, pues fue un partido muy limpio y pues emocionante. Los que anotaron fue Arturo Mina Mesa en el 87 para Independiente del Valle y Orlando Berrio de Atlético Nacional. Entonces con esto se van 1-1 al partido de vuelta. Este sucedió en el Estadio Olímpico Atahualpa y pues ya veremos quién sale campeón de la Libertadores de este año, que bueno, va a ser toda una sorpresa, porque creo que muchos no esperaban ver a Independiente del Valle tan motivado y tan prendido, tan enchufado. Ya veremos si logra conseguir la Libertadores, que sería como el Leicester ganando, bueno, no tan exagerado como el Leicester ganando la Premier League, pero parecido. Bueno, pues en otra noticia, esto de Fórmula 1, todo lo que sigue, pues parece que el equipo Sauber fue vendido, o bueno, se recurrió a inversores extranjeros suizos, y parece que cambia de dueños, porque pues con la cantidad que invirtieron estos nuevos socios, pues realmente relegan del cargo al que era el dueño, el que hacía las decisiones, un señor que se llama Peter Sauber. Entonces, pues parece ser que este equipo, esta nueva combinación de dueños, que son suizos, pues van a tratar de, se llama el grupo Longbow Finance, pero bueno, el chiste es que compran el equipo y esperan otra vez subirlo a los primeros lugares, porque recordaremos que pues no la han pasado muy bien, realmente no han tenido los resultados que esperaban, y bueno, esperemos que puedan encontrar en esto algo que les pueda redituar, porque sí, ya les estaba faltando, pues no tienen puntos, si bien me parece que no tienen ningún punto, y bueno, es uno de los pocos equipos que no tiene puntos, nada más Manor o Manor Racing es el otro equipo que no tiene puntos. Y hasta el momento, pues es una lástima porque es un equipo que era muy poderoso antes. Entonces, bueno, como les había dicho, el premio que se viene encima, o el que sigue, es el premio de Hungría, que se viene ya este fin de semana, el Magyar Grand Prix, que se estará corriendo este domingo. Y básicamente, pues ya podemos ver a los corredores allá. Veremos qué es lo que pasa con todo esto, con todo lo que, bueno, se piensa ver, ¿no? Se dice que uno de los que son favoritos para ganar este Grand Prix es el corredor Kimi Raikkonen, porque pues ha ganado back to back, bueno, han tenido victorias una seguida a la otra ahí en Hungría, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en este premio húngaro que se viene este fin de semana. Para recordarles más o menos cómo está la competencia ahorita, Nico Rosberg sigue en primer lugar con su Mercedes con 168 puntos, seguido por Lewis Hamilton con su Mercedes con un récord de 167 puntos. En tercero viene Kimi Raikkonen con un récord de 106 y su Ferrari. En cuarto está Daniel Ricciardo con su Red Bull Racing con 100 puntos. En quinto está Sebastián Vettel de la Ferrari con 98. Sexto está Max Verstappen de la Red Bull con 90. En séptimo está Valtteri Bottas de la Williams Mercedes con 54 puntos. Y en octavo está el Checo Pérez de México en su Force India Mercedes con 47 puntos. En noveno puesto está Felipe Massa de Brasil con 38 de la Williams Mercedes. Y en décimo está Romain Grosjean, el francés, con su Haas Ferrari, 28 puntos. Pues ya se viene Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Daniel Kvyat, Fernando Alonso, Jenson Button, Kevin Magnussen, Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez todavía no ha sumado ningún punto. Entonces, igual que Marcus Ericsson, Felipe Nasr y Ryo Harianto. Entonces, pues eso es lo que nos traerá este Grand Prix, la oportunidad de que Esteban Gutiérrez gane sus primeros puntos del año. También otra noticia que no le había dado, parece ser que Pastor Maldonado estará ausente totalmente de Fórmula 1 este año. Con eso que no lo veía en ninguna de las carreras, me pregunté pues qué fue lo que pasó. Pastor Maldonado, de 30 años, dijo que este año no iba a correr, y entonces su escudería tuvo que contratar al danés Kevin Magnussen para que fuera su reemplazo en el equipo Renault. Recordemos que el equipo Renault nada más tiene 2 puntos este año, y básicamente pues tiene a dos rookies o principiantes, que bueno, Kevin Magnussen no es un iniciante, pero su compañero de equipo Jolyon Palmer pues sí es un debutante. Entonces pues ya veremos qué le queda al Pastor Maldonado el siguiente año. No sé si ya se está retirando, pero pues sí se acerca ya a lo que es el fin de su carrera en Fórmula 1. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Yo sé que no hay tantas noticias el día de hoy, pero eso todo cambia ahora en 16 días, ya que se vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016. Y ya podremos decirles más noticias de lo que sucede en el fútbol, porque hasta el en unas dos semanas empiezan todos los partidos de fútbol en las ligas europeas y del resto del mundo, ¿no? Entonces, pues los espero la semana que viene y les podré decir más de lo que pasó en el premio húngaro, en Francia, en el Tour de France y en el béisbol y todo lo demás, pues lo que es fútbol de cocina o de estufa, como le dicen, sobre todo hablando de la NFL. Y bueno, pues eso es todo, los dejo, que tengan una muy buena noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y quédense en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que los motiva. Buenas noches. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Siempre brillará.